Y ahora sí. Ahora te tengo frente a mí, Carlos. Y quiero que me hables un poco de economía. ¿Cómo ves la economía? Más allá de a mí no me gusta decir las cosas que perdimos, ¿no? Las cosas que dejamos de ganar, como este aumento, ¿no? Del 3,4 PBI en la caída, ¿no? Del PBI. ¿Qué tenés para decirnos y contarnos, Carlos? En vez de hacer lo que hizo Pablo, de hablarle a Roberto, le voy a hablar a los oyentes directamente, porque sí, en definitiva creo que podemos hacer el esfuerzo acá, de Carlos, ignorar ciertas presencias que lo único que hacen es alterar esto. Así que, estimados oyentes, en nombre de todos los que estamos aquí, pido las disculpas del caso. Parece malcorro. ¿Qué le agarro? ¿El malcorrismo? Esto es un accidente. Es del malcorrismo. Espero que en algunos minutos se pueda normalizar. Algunas cuestiones sobre el presupuesto. Colombre recién hacía un análisis de la reunión esta de los gobernadores y un grupo de dirigentes o legisladores del partido justicialista. Yo estuve antes de ayer en la reunión de la Comisión de Presupuesto, donde se comenzó a tratar el tema, y quiero rescatar dos cuestiones. Hay muchas más, podríamos hablar toda la noche. El presupuesto es un tema muy profundo, muy complejo, pero dos cosas que dijeron los representantes del gobierno, los secretarios de finanzas, y no me acuerdo cuál era el otro que estaba, tres o cuatro. Hacienda. Y políticas y planificación de desarrollo. Exacto, muy bien. Una de las cosas que dijeron es que, a pesar de la deuda que han tomado, que es voluminosa, la Argentina está en un muy bajo nivel de endeudamiento en relación a su producto bruto, lo que la pone en una inmejorable situación comparada con los demás países de la región. Presentaron un gráfico mostrando los niveles de deuda del resto de los países de la región y dijeron: toda la deuda que hemos tomado no genera ningún riesgo, porque el nivel de endeudamiento es bajísimo y todavía podemos seguir endeudándonos mucho más. Es decir, parte de la pesada herencia sin duda es el bajo nivel de endeudamiento que tenía este país a fines del año pasado. Gracias, diría Cristina. El segundo dato, también dicho por los funcionarios, es lo que para ellos es uno de los principales problemas que enfrenta la Argentina, que es su alto costo laboral en comparación con los países de la región. Y allí el funcionario del gobierno dijo: indudablemente esto es un problema, porque nos genera una desventaja, una situación de desventaja competitiva. Yo diría otra vez, quiere decir que están reconociendo que en la Argentina de fines del 2015 los salarios eran altos, es decir, la gente ganaba bien, y que todo este programa, entre sus objetivos, tiene indudablemente el de reducir el costo laboral, porque para ellos el salario es eso, es un costo y se toma como tal. Lo cual hay que ubicarlo en el plano de que esto que Pablo decía seguramente va a ser moneda corriente en los tiempos que vendrán, porque parece firme la decisión del gobierno de profundizar el ajuste salarial. Cuando el gobierno dice el año que viene la inflación se va a ubicar en una banda de entre el 12 y el 17%, uno lo primero que se pregunta es cómo será la magia para pasar de este 40 y pico que tienen en este momento a ese 12 a 17 del año que viene. No, porque hay un arrastre. Pero inmediatamente, claro, pero inmediatamente uno se acuerda que este año, cuando asumió Macri y Pratt, dijeron que la banda era entre el 20 y el 25, porque el objetivo de política económica es condicionar la discusión salarial a lo que se llama las metas de inflación. Entonces, lo que están anticipando es que aspiran a que el año que viene las discusiones salariales se ubiquen en esa banda. Por eso el presidente le dice a los sindicatos, muchachos, tranquilos, cuidado, miren lo que hacen. Por eso se reitera todo el tiempo, y lo dicen los grandes empresarios, lo dicen los funcionarios, bueno, los sindicatos tendrán que elegir entre salarios y empleo. Es decir, como que algo se tendrá que ajustar, o se ajusta el valor del salario o se ajusta la cantidad de trabajadores que cobran salario, pero como que las dos cosas parecen en este plan de este gobierno como insostenible. Y si uno necesita alguna prueba, yo siempre recurro a citas textuales. A ver, Carlos. En un debate organizado por el diario El Cronista, la revista Apertura y BDO, un panel integrado por José Luis Esper, alguien que yo cito recurrentemente, y Dante Sica, analizaron si el gobierno está llevando a cabo o no una reforma estructural de la economía. Voy a citar a Esper, porque creo que no tiene desperdicio. Para mí una reforma estructural es bajar el gasto público. Macri dijo que sobran 1 millón de empleados, entonces hay que despedirlos. Eso es una reforma. Cirugía mayor sin anestesia, bien, se llamaba en otra época. Sica dijo, no, lo que pasa es que la herencia fue muy pesada, el gobierno tuvo que acomodar ciertos factores, pero ahora vas a ver que va a empezar a dar señales para avanzar en la necesidad del ajuste. Esper insistió, Dante, yo no sé ver abajo del agua, no veo cuál es acá la reforma estructural de la que hablas. No hubo corrección, empezaron a tomar deuda, la carga impositiva es intolerable e impide abrir la economía. Sica le contestó, no me voy a poner acá a defender al gobierno, pero es muy lindo decir que fracasa porque no baja el déficit cuando tenés que lidiar con los actores políticos y sociales, le contesta el otro. Esper contesta, mira, reforma estructural no hay. Es absurdo arrancar ahora un camino de endeudamiento. El presidente tiene que hacer como se hizo en los 90. Agarrás a los dirigentes sindicales. Escuchá. Agarrás a los dirigentes sindicales. Los metés a todos en una habitación cerrada. Son todos millonarios. Le tirás una carpeta. Tenés que ser pícaro y adornarlos como los adornó Menem. Es cierto, uno podría decir que Esper no es un vocero oficial de gobierno, pero ha sido un acérrimo defensor de estas políticas. Pero además no habla por él, expresa un sector del establishment. Sí. No hay ninguna duda. Está pidiendo baja de impuestos, apertura, ¿no? El esquema típico neoliberal, claro. Es decir, tiene que bajar los impuestos, pero a la vez hay que achicar el déficit, por lo cual hay que achicar el gasto. Ahora, y la única manera de achicar el gasto público es echando a la gente. Da la impresión, esto es una interpretación mía, sí, que en esa discusión donde uno pide ir con el cuchillo a fondo y otro... Están discutiendo un tema de ritmo, no de objetivo. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. No, pero lo que dice, la política es la misma. Pero perdón, Carlos, en modo de pregunta, lo que Esper plantea es que gradual no funciona. Gradual no funciona, claro. También dicen que son los consejos que le han dado a Macri estos días en Estados Unidos, que le dijeron, mire, no haga gradualismo, asuma, creo que se lo dijo un ministro israelí con el que estuvo reunido, que le dijo, no lo haga despacito porque el conflicto social lo va a complicar mucho, asuma el costo de hacerlo de una vez y después van a venir todas las bonanzas de la medida tomada y entonces usted va a poder recomponer la situación. Mientras tanto, algunos datos para preocuparse. El 84% de las pymes industriales tuvieron caída en sus ventas, según un estudio que hoy publica Página 12, elaborado por el CEPA. Y bueno, da una cantidad de datos que son realmente alarmantes. El efecto del cambio cambiario disparó por los precios por encima de la evolución del salario, lo que decimos nosotros hasta cansarnos. Y en términos generales, las pymes han reducido la cantidad de personal en un 5% en forma interanual, comparando junio con junio del año pasado, frente a diciembre 10%, es decir, en el último semestre se ve que habían tomado porque cuando comparás el año da 5, claro. Cuando comparás estos primeros meses da 10. Las empresas de tamaño mediano fueron las que más personal expulsaron, y algunos otros datos, todos para alarmarse. Si a eso le juntás que Fiel, indudablemente un defensor de la economía de mercado y demás, hoy dijo que la industria se contrajo 4,6% en agosto, y que aparecen otros datos por allí, por ejemplo, que la construcción cayó, el empleo en la construcción cayó el 11 y pico% de agosto contra agosto del año pasado. Es decir, los datos son todos datos que reafirman que esta política económica es una política de ajuste. Después discutir si es ajuste de shock o en cómodas cuotas es casi un tema táctico, pero nadie discute de ellos el fondo de la cuestión. Yo se lo discuto, Carlos. Usted dijo que la caída de la construcción bajó casi un 11%. Y no el es empleo. Así. De la construcción. El empleo de la construcción. Sí, y no es así. No. No es casi el 11%, es el 10,8%. Entonces, digamos las cosas como son. Que no es casi el 11%. No, casi el 11% es el 10,9%. Entonces, hablemos, porque si no la gente se preocupa, Carlos. Mire, fíjese. Me comprende lo que le digo. Que acá tengo, según Clarín.com, sí. De su afecto seguramente. Me está tocando el corazón. El corazón. El empleo en la construcción cayó casi 11% entre enero y julio. Es el primer trimestre, sí. Entre enero y julio tiene un trimestre corto usted. Sí, porque nosotros sí. Usted tiene un trimestre corto. Sí. Las ventas en supermercado, sí, crecieron 30% interanual en julio con la inflación del 46%. El aumento pretende ser vendido como un dato positivo. Yo hablaba... El título aumenta el 30%. Claro, aumento del 30%. Pero en el monto, no en los productos. En el monto, claro. Los productos aumentaron 45%. Y la facturación aumentó 30. Es decir, sería interesante saber el número de unidad. Las claro. Unidades, no, está claro que se tiene que haber vendido mucho menos. Otro de los sectores más golpeados es la industria textil. Yo hablaba con un empresario hace unos días, PYME, y me decía que año a año entró un 400% de importado de afuera. Sí. Comparado con el año pasado. Los estados textiles en Estados Unidos quedaron fundidos. Así es. Y me decía que la caída de las ventas no tiene parangón ni con el año 2000. Está por abajo del año 2000. Y por abajo y de la crisis del 2008-2009. Exactamente. Y me dice, y no tiene piso esto. Sigue cayendo. Estaba realmente preocupado el hombre. Ahora, en los minutitos que me quedan, no puedo dejar de hablar de otro tema, que son los Bahama Papers. Pequeño tema, ¿no es cierto? Porque ya no son más los Panama Papers, ahora tenemos los Bahama Papers. Para quienes no saben, es 1.300.000 datos que esta organización de periodistas independientes ha dado a conocer, no ya de las empresas constituidas en Panamá, que dieron motivo al famoso informe, sino por las empresas abiertas en Bahamas. Y aparece en la información una serie de datos muy interesantes que por un lado muestran a la casi totalidad de los grandes empresarios argentinos, porque no es un problema puntual. Aparecen con cuentas abiertas gente muy conocida, no solo la familia del presidente, es decir, el grupo Sogma, pero aparece Bulgeroni, aparece Ormequian, aparece medio mundo por allí, con empresas en Bahamas. Y la otra cosa que es muy interesante en este análisis, recuerden que lo hemos dicho acá, una nota que hoy aparece, dice: los principales bancos del mundo son responsables de registrar a miles de sociedades offshore a través de sus filiales en Bahamas. El suizo UBS ha registrado 9.717 sociedades a través de su subsidiaria UBS Trust de Miami. Otro reconocido banco suizo, el Credit Suisse registró 9.500 sociedades a través de tres subsidiarias distintas, las nombra. El JP Morgan, a través de JP Morgan Trust, aparece como el agente de registro de 1.617 compañías. Y así siguen. ¿Se acuerdan que alguna vez acá, cuando comentábamos este tema, yo decía, habría que preguntarle a esos bancos internacionales, cuando hablábamos de corrupción y un montón de cosas, ¿para qué necesitan sucursales en los paraísos fiscales? Y acá le aparece en toda su dimensión el tema. Entonces, los cientos de miles de millones de dólares de argentinos, producto de ganancias obtenidas en el país por medios lícitos o ilícitos, es decir, lícito sería ganancias por las que no se pagaron impuestos, e ilícito serían corrupción, narcotráfico, crimen organizado y todo lo que se nos ocurra, que están en esos paraísos fiscales, no se fueron en bolsos, se fueron a través de sofisticados mecanismos financieros que estos serios bancos internacionales ofrecen como servicio, y por eso tienen una enorme red de sucursales en cada uno de esos paraísos fiscales. Y el otro día, este señor, cuyo nombre ahora no recuerdo, que es el organizador del show este llamado Richard Attias, Richard Attias dijo con toda claridad esto, dijo, bueno, pero no denosten a los paraísos fiscales. Dice, los empresarios huyen porque no están agobiados por la exigencia de los gobiernos que le quieren cobrar impuestos abusivos. Y al mejor estilo Magallanes dijo, hay que aceptar que eso es una realidad. A los empresarios no les gusta pagar muchos impuestos. Y entonces, este es un camino por el cual se resuelve la situación. Es decir, no se evade. Las guaridas fiscales, para nosotros, paraísos para ellos, son parte del sistema. No son un accidente del sistema, son parte del sistema. Yo insisto, esto hay que tenerlo en cuenta, grabárselo muy bien. Pero esa es la razón por la cual, cuando se les consulta, dicen, si están registradas. Están registradas. Dicen ellos, ¿no? Incierto. Pero en realidad no hay un solo motivo ético para llevarse el dinero. Pero hay otra cosa que es interesante. Claro, pero el que no está registrado, porque yo insisto, hasta Donald Trump denuncia esto, de que las multinacionales de Estados Unidos facturan desde abren una sede pequeña, formal, en Islas Vírgenes, Caimán o Bahamas, cualquiera de ellos, y facturan desde allí para no pagar los tributos en Estados Unidos, no en la Argentina o en los países. No, los de Estados Unidos, sí, hay muchísimo. Hay mucha literatura y mucho cine norteamericano que lo denuncia y lo muestra. Trump levanta como consigna el tema de la denuncia de los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, porque el tema está tan arraigado y es tan perverso desde el punto de vista de los intereses de la gente, que el ciudadano medio norteamericano está en contra de los tratados de libre comercio. Carlos, pero nosotros nos vamos a esos paraísos que los ha creado Dios. Guaridas. Paraíso, señor. ¿Eh? Yo creo en Dios, y Dios lo primero que hizo fue el paraíso. El paraíso. Sí, entonces, nosotros no, vamos a ir porque sería guarida según para quién. Bienvenido, caballero, sí, menos ¿qué? Mal. Mira, no sabes el alivio que tenemos en este momento. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo anda todo? ¿Qué hace, Magallanes? Conduciendo mi programa. La batalla pero que no hemos tenido. Conduciendo mi programa.